12:53, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a quedarnos ya con un último encuentro de actualidad local que en la jornada de hoy queríamos ofrecerles y que, bueno, pues pasa por hablarle de la delegación de la mujer y de las novedades existentes en torno a lo que va a ser la planificación precisamente de cara a próximas jornadas que se van a conmemorar en nuestra localidad. De todas ellas se habló en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad que tenía lugar precisamente en la jornada de ayer, en la tarde de ayer jueves. Un asunto este del que vamos a hablar con la responsable municipal, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Madalena Burdallo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, en la jornada de ayer tenía lugar esa convocatoria del Consejo Local de la Mujer e Igualdad, y en ese seno se abordaban diferentes temáticas relacionadas con el trabajo que se va a llevar a cabo por parte de esta delegación en temas como, por ejemplo, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, pero también pues prácticamente en temas relacionados con lo que sería la programación anual, ¿no? Y todo esto se eleva a consejo para contar pues con la opinión de los agentes implicados y consensuar todas esas acciones que se vayan a emprender. Efectivamente. Y antes de nada, quiero hacer un poquito hincapié en recordar que tú también lo has matizado cuando has dicho el nombre del consejo, que bueno, hasta hace poco más o menos que medio año era Consejo de la Mujer, y que se aprobó en sesión plenaria previo acuerdo del consejo, que ya no es Consejo Local de la Mujer, sino Consejo Local de la Mujer e Igualdad, porque incluimos al colectivo LGTBI Avanzada de nuestra localidad también para que formara parte de este órgano de participación. Y que también quiero recordar que, en la nueva legislatura, pues que los miembros, las personas que asisten a este órgano, pues han cambiado en la gran mayoría y son diferentes a las que teníamos en las sesiones anteriores, ¿no? Y además, una de las personas que acudió ayer, ya en tono así un poco más distendido, ¿no?, me dijo: cuando vayas a la radio, di todos los que estamos miembros del consejo, ¿no? Pues vamos. Y digo, pues sí, no te preocupes, que recordaré todos los miembros del consejo. Así que, si quieres, también te digo un poquito antes quiénes son las personas más o menos que componen en esta legislatura el consejo. Y ya, si quieres, entramos en más detalles de las actividades en sí que hemos acordado. Perfecto, pues ¿quiénes son los integrantes de ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad que durante esta legislatura van a trabajar pues todo lo relacionado con la igualdad en nuestra localidad? Pues tenemos, para que, yo creo que otras veces que hemos hablado lo hemos siempre dicho, ¿no? Pero bueno, recordar que las personas que forman parte de este consejo son representantes de todos los partidos políticos que tienen representación municipal, en este caso pues de PSOE, Partido Popular, Andalucía por Sí y Ciudadanos, un representante de cada uno de los grupos. Tenemos representantes de las asociaciones de mujeres, tenemos Preformación y Mujeres Vecinales, y tenemos Avanza, el colectivo Avanza también, que está representado, como he dicho antes al principio. Y siempre son miembros del órgano un representante de la Mancomunidad, del Instituto de la Mujer, que bueno, entendemos que por agenda y tal, pues normalmente no suelen acudir, aunque en el caso de ayer sí acudieron la asesora jurídica de representación de la Mancomunidad. Bueno, pues son los integrantes que componen ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que, como decíamos, pues trabajan los temas relativos a mujer e igualdad que corresponden a la delegación, que es tu responsabilidad, Madalena. Y, ¿cómo funciona el Consejo? Para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran saber un poco cómo se trabaja, ¿no? Hay propuestas, se aprueban, se consensúan, se plantean temas que se pueden tratar, otros que no, en fin. ¿Cómo se desarrolla? Como has dicho, normalmente pues se van planteando diferentes actividades. Entramos un poco en la dinámica de recordar siempre las actividades que hemos hecho en años anteriores, ¿no? Y si no hay ningún inconveniente, pues las que vemos que funcionan, pues las dejamos que se consoliden, ¿no? Y si algún y cada uno pues tomando la palabra pues por lógica, ¿no? Por turno, como se estime en el momento, pues van. Quien tenga propuestas las plantea, se debaten un poco, si las vemos factibles entramos un poco más en materia para ver cómo, y si no las vemos factibles pues también justificamos un poco el por qué no, y normalmente no solemos tener ningún tipo de problemas o de inconvenientes o debate en exceso de prolongado en cuanto a las decisiones. Normalmente decidimos las actividades y no suele haber inconveniente. Y ayer, bueno, pues siendo la primera para muchas de las personas que asistieron, como digo, porque cambian tanto la representación de grupos como la inclusión de nuevos miembros, también fue una sesión en la que, bueno, pues se pudo debatir y no hubo ningún tipo de dificultad, ¿no?, para entendernos. Y perdona que haga un hincapié, que quiero recordar también que también suele acudir a las sesiones del Consejo Local de la Mujer un trabajador del ayuntamiento que es trabajador de la Casa de la Juventud, que también que por su formación en temas de género también nos suele acompañar para contribuir, ¿no?, con su punto de vista. Como asesor, más bien, ¿no? Sí. Claro. Entonces, por lo que entiendo que me estás contando, en ese primer Consejo Local de la Mujer Igualdad, aparte de ser una sesión de constitución con los nuevos integrantes, también sirvió para plantear las líneas de trabajo más que las actuaciones concretas, en realidad, ¿no? Porque, claro, una apuesta en común, una apuesta al día para los nuevos que participaban por primera vez, para retomar un poco, ¿no?, después del anterior curso, y para manifestar quizá pues toda esa línea de trabajo que realmente después la decisión, bueno, pues está también en manos de la propia delegada, ¿no?, la propia concejala. Sí, pero solemos incluso intentamos concretar. Es verdad que hay cosas que no se pueden concretar sobre la marcha, que ahora mismo te voy a explicar cuáles son, por ejemplo, algunas de ellas, pero vale. Aparte de las propuestas que se... Fue un poco ayer una reunión eso, porque, bueno, no eran todo la gran mayoría su primera sesión, y es verdad que era un poco más... Quizás que yo fui retomando las actividades del año anterior, ¿no? Pero sí intentamos hacer algunas concreciones ya de algunas de las actividades, y más o menos, sin tener cerrada de toda la agenda de las actividades que vamos a realizar, sí quedó más o menos claro cuál le parece la línea de trabajo en torno a este mes de noviembre. Bueno, pues por tanto determinaron esa línea de trabajo y se concretaron algunas acciones. ¿Podemos ir anunciando algunas? Sí, podemos anunciar algunas, aunque como digo, todavía van a quedar pendientes algunas fechas. Como por ejemplo, mira, quiero comentar que, bueno, todas las actividades, como hemos hecho en otras ocasiones, las plasmaremos en un dístico, que bien a través de redes o a través de formato papel, pues las personas que quieran podrán acceder a ella para tener más a mano esa programación, ¿no?, o esa secuencia de actividades, ¿no? Y como ya venimos haciendo de manera tradicional esa marcha que solemos hacer en torno a diferentes calles de Ubrique, una marcha muy cómoda, ¿no?, que en otras veces hemos explicado que adapta un poco a cualquier edad, ¿no?, que no es una carrera ni es una marcha que suponga mucho tiempo ni mucho esfuerzo, la volveremos a hacer, y hemos la fecha que hemos puesto es para el 24 de noviembre. El día 24 de noviembre, porque es la fecha, el domingo, siempre lo hacemos en domingo, y como es el domingo más próximo al 25 de noviembre, que es el 24, pues la haremos ese día a las 12 de la mañana, como haremos como siempre, saldremos de la avenida y haremos más o menos el mismo recorrido. Y hace un ratito que pude hablar con las nutrias, que me han confirmado que nos volverán a acompañar, ¿no?, y a guiar un poquito en ese recorrido, que por supuesto ya desde aquí con antemano pues agradecer la colaboración siempre y disposición de colaborar. Muchas que tienen además también su carrera importante este domingo, ¿no?, con la este carrera domingo, popular. Sí. Bueno, pues ellos colaboran también en esa marcha que en torno al 25 de noviembre se suele organizar por parte de la Delegación de la Mujer, y es uno de los temas, por tanto, que se trató también en el Consejo Local de ayer. Ya hay fecha, 24 de noviembre, es domingo. El itinerario, imagino que se mantendrá, ahí va a haber cambio, el tema de las inscripciones. No, en principio el itinerario, el mismo, por lo que te comento, es cómodo, es fácil y es simbólico. No queremos hacer ni una carrera ni una marcha que cueste trabajo a la gente apuntarse. Como hemos dicho en otras ocasiones, es un paseíto de poco más de media hora, y lo pueden hacer niños, personas de edad un poquito más avanzada, una edad intermedia, entonces vas charlando, y el año pasado tuvo bastante afluencia, y este año vamos a ir por la misma línea. Todavía es pronto para hablar quizás de ese periodo de inscripción. Recordemos que había un número determinado, ¿no?, para obtener una camiseta conmemorativa que se suele dar también, todo esto. Sí, Claro, volveremos a hacer las camisetas, pero es verdad que todavía no tenemos establecida la fecha para inscribirse. Ya la iremos comunicando, lo mismo a través, pues, a través de la emisora, uh-huh. como estamos haciendo ahora, y a través de redes informaremos cuando está abierto el plazo, porque como digo, es que fue ayer por la tarde la reunión del consejo, entonces aún no hemos concretado y como todavía falta un mes, pues vamos a esperar quizás una semanita y media, dos semanas sí. para concretar ya la fecha para que la gente se inscriba y puedan... y podamos saber el número de participantes que al final nos van a acompañar. Uh-huh. Bueno, pues lo que sí sabemos desde luego y que está ya concretado es que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre esa marcha contra la violencia de género que se va a desarrollar en nuestra localidad. Creo que será la octava, si no me falla a mí la información que tengo, la octava marcha solidaria no a la violencia de género. Efectivamente, la octava es. ¿Qué más? Porque está muy cerquita, ¿no? El 25 de noviembre y claro, por proximidad. El 25 este año, además, al caer el lunes, sí o sí, pues la concentración que acordamos siempre con Diputación uh-huh. para acto conjunto, en el que se lee el manifiesto conjunto de todas las diputaciones y se pone un lema conjunto de las diputaciones, pues lo vamos a hacer el día 25 de claro. noviembre. Uh-huh. El día 25 es que no... tiene que ser el 25, no cabría otro, uh-huh. ¿no? Entonces, el lunes 25 a las 12 de la mañana, pues nos concentraremos 5 o 10 minutitos después con algunas charlas y compartir alguna impresión con las personas que se acercan allí y lo haremos eso el día 25 a las 12 de la mañana también. Uh-huh. Que es el acto de carácter institucional que, bueno, pues tiene lugar también y que, bueno, se desarrolla durante los últimos años con esa lectura de un manifiesto consensuado que no solo es la provincia de Cádiz, sino creo que se consensúa entre todas las diputaciones andaluzas, me parece, no tengo yo entendido. El manifiesto y el cartel, tanto uh-huh. el manifiesto como el cartel, que además nosotros el cartel solemos utilizarlo como portada del díptico que realizamos, está consensuado por todas las diputaciones. Uh-huh. Yo ayer cuando estuve el consejo, a las personas que se incorporaban nuevas de resto de grupos se lo estuve comentando. A mí me parece que hablar de violencia de género no ni le tenemos que cambiar el nombre, ni podemos andarnos con historias ni matices políticos. Yo creo que estamos hablando de un tema muy serio uh-huh. y qué mejor forma que ver cómo las 8 diputaciones, independientemente de quién gobierna, se pone de acuerdo. Entonces, si las 8 diputaciones se ponen de acuerdo, me parece más que obvio que un consejo local también se tenga que poner. Entonces, utilizar el manifiesto y el cartel de la diputación me parece lo más acertado. Y bueno, es el que venimos utilizando en estos 4 años atrás. Pues sí que quedó, por tanto, concretado todas las acciones que se van a desarrollar en torno al 25 de noviembre en nuestra localidad. Pero imagino que además también en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad saldrían otros temas en torno al trabajo que desde la Delegación de la Mujer e Igualdad se pueda desarrollar en nuestra localidad de cara a este año, a este curso, ¿no? ¿Qué más nos puedes adelantar? Bueno, tenemos también pendiente que ayer yo no pude concretar en el Consejo si iba a ser una actividad de teatro o no, porque me quedaba pendiente una confirmación de Diputación. Hace un ratito he podido hablar con Diputación y me han comentado que nos van a poner a nuestra disposición, ¿no?, una obra de teatro, pero como la que de la misma compañía que tuvimos en marzo, que fue un musical de teatro que tuvo bastante aceptación, que la compañía es bastante buena. Y nos van a ofrecer otra obra diferente. Entonces, lo que pasa es que aún no tenemos cerrado el día, uh-huh. tenemos que concretar con ello, pero vamos, haremos lo mismo que vengo comentando, difusión por todos los medios para que todas las personas que quieran asistir puedan hacerlo. Pero sí adelanto eso, que va a ser una obra de musical. Y espero que con la misma calidad, entiendo que si es la misma compañía, pues será de una calidad similar a la que tuvimos en marzo, que me pareció bastante bastante buena y un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y también tenemos pendiente un curso de mancomunidad de temas de género, ¿no? Pero no tengo cerrada, sé que va a ser en diciembre, pero no tengo ni la fecha exacta ni el nombre exacto del curso. Entonces, bueno, ahí se nos quedó un poco en el aire, pero bueno, como digo, cuando tengamos el díptico, espero que toda esta información, espero, vamos, casi puedo afirmar, ¿no?, que toda esta información estará plasmada y que no habrá ninguna duda. Y, por supuesto, quien tenga duda, pues nos pregunten a cualquiera de las personas que estamos en el consejo, que seguro que, uh-huh. que se las podríamos resolver. Uh-huh. Bueno, pues pendiente queda, por tanto, las fechas, pero serán en el futuro próximo, ese teatro musical y también el curso de Mancomunidad, que se desarrollaría en el próximo mes de diciembre. Y son, bueno, pues las acciones un poco que vienen a determinar esa línea de trabajo en torno a la mujer y la igualdad, que esto un poco es lo visible, ¿no? Lo que puede quizá llegar al ciudadano, pero luego hay otra línea de trabajo que queda, por ejemplo, bueno, pues en el marco de los propios centros educativos. De hecho, la campaña de igualdad se está llevando a cabo en estos instantes, ¿no?, en los colegios de nuestra localidad con los alumnos de primaria, y esa quizá no es visible y no se trata en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, pero también forma parte de las mismas políticas y acciones, ¿no? Sí, se trabaja mucho con los centros educativos de Ubrique. Quiero recordar que, como estás comentando, la campaña Educando en Igualdad, que se refuerza ahora en torno a octubre-noviembre, y luego se hace otra fase del programa en el mes de febrero-marzo-abril, en torno a esa fecha, ¿no?, cuando se va pudiendo cuadrar. Se trabaja con los centros de educación infantil y primaria, que también trabajamos desde la delegación desde la Delegación de Mujeres y Políticas de Igualdad, con los institutos de educación secundaria, la campaña Usando la Red y No te enredes. Y que también en este mes de octubre la delegación, pues bueno, a través de los planes de empleo, una trabajadora que tenemos en esta delegación, pues se han elaborado unos trísticos con información tanto del Servicio de Información de la Mujer, que se ofrece desde la Mancomunidad, como APPs gratuitas del Ministerio y del IAM para detectar la persona de edad más o menos adolescente, ¿no?, posibles síntomas o, uh-huh. o pequeños matices, ¿no?, en torno a la violencia de género, en la que se les ha dado información y teléfonos sobre temas de violencia de género. En definitiva, lo que quiero decir que a lo largo de todo el año, desde primavera, ahora en otoño, el refuerzo que hemos hecho este año con esta psicóloga que está trabajando para el Ayuntamiento con los planes de empleo, con este trístico que ha ido por todos los institutos, está yendo también durante esta semana a los institutos de Ubrique para explicar qué información es la que hay en ese trístico y por qué la estamos entregando por parte del Ayuntamiento. Entonces, no dejamos de trabajar durante todo el año temas de género, temas de igualdad, temas de coeducación, de colaboración, de corresponsabilidad, y tiene que ser así, ¿no? Son actividades que tenemos que trabajar todo el año. Es verdad que hay cosas que son más visibles. La marcha del 24 de noviembre es muy visible y todo el mundo sabe que ese día estamos haciendo una marcha contra la violencia de género, pero estamos todo el año realizando diferentes tipos de actividades. Exactamente. De hecho, durante este verano, y nos vamos a permitir quizás mirarnos un poquito el ombligo, desde la Delegación de la Mujer e Igualdad se ponía en marcha la campaña Soy Feminista, que se traducía en un espacio radiofónico en esta casa, en la emisora municipal Radio Ubrique, dedicado precisamente a la lectura de biografía de mujeres que han formado parte, bueno, pues precisamente de la historia, y que a veces no se le ha reconocido, ¿no?, ese valor. Esa campaña, pues, es otra de las políticas que también se emprendían por parte de la Delegación de la Mujer, ¿no?, en ese mismo marco del que estamos hablando. Uh-huh. Y qué más, venga, dime más. Sí, bueno, cosas, no, ya eso lo dices tú. Sí, mira, esta campaña la hicimos, bueno, fue además Soy Feminista, una campaña que la hicimos a principios de verano, en la que entregábamos una pulsera a las personas que participaran entrando en Facebook con comentarios, tanto del primer día de la entrevista que hicimos como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Uh-huh. Y los siguientes lunes, que era cada lunes del mes de verano, y de los meses de verano, ibais leyendo uh-huh. o dando la información, ¿no?, los que estabais ahí en radio trabajando, diferentes mujeres que han hecho historia. Y bueno, pues nosotros me refiero a Ayuntamiento, a Radio Ubrique, ¿no?, con este programa Soy Feminista, pues también hemos hecho historia, porque nos han dado un premio de buenas prácticas. Así que creo que no es poco, y por la parte que os toca, enhorabuena. Bueno, Era una nueva edición, que además el reconocimiento llega por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, ¿verdad? Recordemos que el año pasado además también ese reconocimiento se obtenía con la campaña que se llevaba a cabo en torno al 25N, con las servilletas que se repartían, con ese lema Mujer, Respeto e Igualdad, y recordemos que eso era premiado por la Diputación en torno a lo que era el segundo concurso de buenas prácticas sobre feminismo rural. Pues en ese mismo marco es donde llega ahora el reconocimiento, pero enfocado al trabajo que se ha llevado a cabo por parte de la Delegación de Mujer e Igualdad a través de Radio Brique, ¿no? Pues sí, el año pasado, 2018, recibimos el premio de Diputación de Buenas Prácticas de Feminismo Rural por Mujer, Respeto e Igualdad, porque utilizamos unos conceptos muy en positivo y que tuvieron mucha repercusión porque se utilizaron durante todo el año con muchísimas actividades. Y este año, nuestra sorpresa, cuando también soy feminista, pues por la repercusión que tuvo en redes, por el número de likes, ¿no?, o de me gustas que ha tenido y la interacción a través de redes, como el seguimiento a través de la emisora, pues y lo que es la campaña en sí de naturalizar y quitarle las connotaciones negativas al término feminismo. Han valorado tanto el uso del término feminista como la difusión que ha tenido y a la cantidad de población que ha podido llegar, como además la historia que hemos hecho, o el recordatorio que hemos hecho a lo largo de la historia con diferentes mujeres, pues nos han vuelto a dar al Ayuntamiento de Ubrique, que, como digo, extensible a la emisora, a los que trabajáis ahí, y por supuesto a todas las personas que han participado en estos programas, que han colaborado dejando sus comentarios y que han manifestado que estaban de acuerdo pues con la lucha feminista, con la lucha de la igualdad, y que no deja de ser la igualdad de derechos, ¿no? Pues a extensible a todas las personas, a todos los ubriqueños y ubriqueñas que han participado, porque nos han vuelto a dar este premio de buenas prácticas de feminismo rural por parte de la Diputación de Cádiz. A todas aquellas personas que además también se desplazaron hasta los estudios de Radio Brique para recoger su pulsera y que quisieron, bueno, pues contribuir de esa manera tan visible, ¿no?, lo que era la campaña de concienciación sobre el feminismo y sobre la igualdad que se ponía en marcha durante esos pasados meses de verano. A nosotros, que de luego nos da muchísima satisfacción el reconocimiento por el trabajo realizado, pero también lo que nos alegra es haber aportado nuestro granito de arena en ese marco, ¿no?, de la concienciación sobre la igualdad de género, que es lo que se pretende principalmente, ¿no? Y bueno, pues si se reconoce bien, estupendo que se reconozca, pero seguimos ahí trabajando, ¿no? Claro, trabajamos. Las personas que creemos, yo creo que las personas que tenemos convicción de que esto son derechos que tienes que llevarlo día a día en tu forma de ser y de actuar, lo hacemos sin necesidad de reconocimiento. Pero es cierto que cuando te dicen que estás haciendo algo bien, oye, pues mira, que a nadie le amargo dulce, ¿no? Y que te digan, estás haciéndolo bien, y encima que te digan, llevas 2 años haciéndolo bien, pues entonces encima te da un plus de fuerza para seguir, ¿no? Como, oye, que parece que son cosas que parece que las tenemos interiorizadas y que todo el mundo sabe que tenemos, que la igualdad existe, pero todavía hay muchos matices y muchas discriminaciones que tenemos que pulir. Exacto, y bueno, pues sobre todo también tener en cuenta que es un trabajo que se hace y que se sigue avanzando, ¿no?, en este aspecto, que no se deja atrás, no es una delegación menor ni mucho menos, ¿no?, sino que tiene ahí un trabajo de peso detrás y una continuidad que se está llevando a cabo, ¿no? Es una delegación muy transversal. Mujer y Políticas de Igualdad es una delegación muy transversal, y yo siempre que me reúno con el resto de mis compañeros de equipo de gobierno se los recuerdo en muchas ocasiones. Yo no le voy a arreglar la acera a nadie para que cuando salga de su casa no tenga un bache, que es verdad que eso nos importa mucho con todo el sentido del mundo. Sí. Pero yo sí me voy a preocupar de que todos mis compañeros y compañeras y que todo lo que está dentro de mi mano se trate con los mismos derechos a las personas, independientemente de quién sea la persona, si sea un hombre o sea una mujer, o de la condición sexual que cada uno tenga, ¿no?, en caso de la delegación que abarca varias áreas. Me parece muy importante que la igualdad de derechos se trabaje día a día y que la tengamos interiorizada, y bueno, eso. No se visualiza tanto como otro tipo de acciones, pero está presente en toda y cada una de las acciones que realizamos. Claro que sí. Bueno, pues todo esto se abordó, por tanto, en ese Consejo Local de la Mujer e Igualdad que se celebraba en la jornada de ayer y que concretó acciones como, por ejemplo, la fecha de esa marcha contra la violencia de género que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, domingo 24 de noviembre, en nuestra localidad. ¿Qué más nos queda por decir, Magdalena? Pues bueno, ya está, que iremos informando cuando tengamos cerrado... cuando sepamos la fecha en la que vamos a poner las inscripciones para la marcha, que comunicaremos también la fecha del teatro y del curso para quien quiera asistir y apuntarse a la actividad formativa, y que también informaremos cuando vayamos a recoger a la Diputación el premio, pues como he dicho, porque es un poco de todos y todas los que hemos participado de algún modo en esta actividad. Pues nosotros que nos quedamos con toda esa información iremos recogiendo además también todos los detalles en torno a todo lo que se mueva dentro del ámbito de la mujer y la igualdad en nuestra localidad y aportando siempre también en este sentido. Magdalena Burdaño, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenas tardes.